mucho y fantaseo con las cosas. La vida no sea un preso, un jardín lleno de rosas. Aunque a veces sí lo es. Aunque pensé en 2000 cosas a la vez. Vidas distintas, como puedes ver. Recuerdo en tus mejillas color miel, tu pelo rosado como un pastel. Espero luego que encuentres bien, bajes el apel.